apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente cada sábado. Estamos en FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. ¡Oh! Se aplaude solo. Bueno, alias el pulpo. Qué paciencia me tiene. Gracias, pulpita, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. No sabes lo que te espera hoy. No te das una idea porque por estas cuestiones estuve así como complicada y armamos el programa. Hoy va a ser una batidora. Y tenemos una visita. En un ratito nada más. Tenemos una grata visita, que la verdad que inesperada, esto fue hoy, después de las 14, así que en minutos nada más lo vamos a presentar. Mi nombre es Karina Gómez, vamos a estar hasta las 23, siendo las 21:12 minutos y una temperatura de 14 grados, 2 en esta noche quilmeña que quiere dejarnos el frío, pero todavía lo tenemos. Teléfono de la radio WhatsApp 156-470-47. Para hoy tenemos música y vamos a tener charla y vamos a tener todo un poco. Y te vamos a hacer una discusión linda también de lo que viene, del turismo, de las vacaciones y de las sugerencias y propuestas que siempre tenemos para que concretes tus sueños. Y que no se diga más, rápidamente vamos a ir con los dos temitas de apertura. Esto va a estar dedicado a una persona que se llama Miguel Fernández. Seguramente va a escuchar mañana. Es alguien que yo quiero mucho y que le voy a decir que lo quiero un montón. Miguel Fernández. Y tenemos en un rato un cumpleañero y un gran amigo, así que también le vamos a cantar el cumpleaños. Pero todo para vos, Mikey Fernández. And now we meet in a Carolina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. 21 a 22 minutitos. Estás en Vox 102.9. Llegó el invitado. Llegó la visita, invitado. Ya viene, ya. Pero primero vamos a ir con los auspicios, porque sin auspicios esto no camina, señor operador. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También saludamos a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés pasar en familia un fin de semana, muy cerquita del río Uruguay, cerquita de las termas y del Parque Nacional El Palmar. Departamentos con vajilla, parrilla y pileta. Lindas promociones hasta fin de año. Se pueden comunicar con la que suscribe acá, 154-948-8370. También nos acompañan cortinas roller, cortinas blackout. Somos cortinas a medida con la mejor calidad y asesoramiento. Contáctate con nosotros al 154-092-0280 o por Instagram roller-curtains. Y nuestros amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar, también el mejor asesoramiento, calidad y producto. Montevideo 1298 o por las redes sociales Fresam Home. Que ya tengo mi hornito. Ya tengo mi hornito eléctrico nuevo. Estoy muy contenta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar. Ya llegó. Ya está acá. Muy buenas noches, señor Darío Crespo. Buenas noches. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Bueno, qué sorpresa. El señor es productor, conductor en nuestra querida Radio Amiga WEN, los sábados y los lunes. Los sábados en su magazine, 7 de la mañana. Sí. 7 de la mañana. A veces se me duerme el gallo y hoy llegué 7 y media. O sea. ¿Viste que hay peores que yo? A veces yo llego tarde, pero es por culpa del transporte. Bueno, yo pongo el despertador y yo lo escucho. Yo lo escucho a usted. Gracias, sí, es verdad. Y los lunes a las 21. Exacto. Un programa. Programón. Gracias. Filosofía, religión y otra yerba. O sea, ese es un programa que yo te lo dije el otro día, no era un cumplido. Es un programa que hay que difundir porque tiene un contenido intelectual brillante. Gracias. Maravilloso. Realmente, como no se escucha. Creo que, no sé, no he escuchado nunca un programa así de ese contexto. Sí, es un programa que es consecuencia de una larga trayectoria de pecados y errores de amigos en común, que también hemos leído, tengo muchos libros encima y también tenemos la Biblia, que es el principal libro que... Ajá. Que nosotros masticamos, yo por lo menos de los 18 años lo leo, y siempre estás aprendiendo algo nuevo. Sí. Y siendo lector de la Biblia pude empezar a responderme muchas incógnitas que te plantea la vida cotidiana. la palabra de Dios tiene la respuesta a todas las cosas de la vida del hombre. Lo que pasa es que eso es difícil de, es fácil de decirlo, pero es difícil de entenderlo, comprenderlo, digerirlo, masticarlo y después aplicarlo. Aplicarlo y vivirlo. Sí, es complejo, no es fácil. Es muy complejo. Es complejo. Es un terreno muy complejo donde se aprende, es un aprendizaje. Sí, el hombre tiene una lucha, la lucha más grande que tiene el hombre y la mujer en la actualidad es contra uno mismo, ¿no? La Biblia te plantea eso, es un espejo, te empieza a mostrar lo que uno realmente es en lo bueno y lo malo. Y hay mucha gente que no le gusta esa introspección. Uh-huh. Sí, es verdad. Porque es difícil descubrir que uno es un miserable en algunas cuestiones. Uh-huh. Primero con uno mismo, después con los demás. Resulta que uno hizo política en una época, gremialismo en otra, y no encontrás respuesta a los dilemas que te plantean los compañeros, las compañeras cuando tienen algunas cuestionamientos, un montón de cosas. Claro. Y la palabra de Dios primero te aplaca los ánimos, que uno a veces responde con ira o con vehemencia, y eso no es bueno. A veces con fanatismo. Yo era muy fanático del fútbol y después me alejé, porque también es un mal consejero el tema de estar eso de que le llaman el hincha común la pasión. Uh-huh. Más que la pasión es la necedad, es querer imponer al otro, o sea, vos sí. Hacer lo imposible para que gane tu equipo, para poder enrostrar en la cara de que vos sos más que el otro. Sí, es un mundo y qué bueno. Y eso es difícil también de irse de ese mundo porque te va llevando, ¿no? Eso. Claro. Bueno, y ¿a usted le gusta mucho la música? Sí. Sí, tenía muchas ganas de venir a tu programa, lo venía pensando, porque aparte es sábado de la noche, a mí estos lugares me hacen acordar la época de Elsinore. si bien no fui a Elsinore, no fui mucho, lo extraño porque era un clima de época el tema de los boliches. Avenida Calchaquí en los años 80 era más o menos Estudio 54 en Salón a Distancias, ¿no? Porque era un epicentro donde venía mucha gente. Yo no participé nunca. Mucha gente de todos lados venía. De la noche de Quilmes y nunca. La noche de Quilmes es una expresión de los 90. En los 80 vos tenías, si querés te lo puedo nombrar, todos los boliches que había del Triángulo de Bernal. Sotoboche. Vos tenías, pero antes Sotoboche estaba Popea. Popea. Popea, Popea, Sotoboche. Después venía más para acá, estaba Isidoro, por acá. Después estaba el otro boliche de acá a la vuelta, que siempre me olvido. Estilo. Estilo. Yo en Estilo. Pero está todavía Estilo. Sí, está. Ha sobrevivido. Yo en Estilo, por ejemplo, en el año 85 vi la final de Argentinos Juniors y la Juventus. En esa época era hincha de River, después dejé de ser hincha. Pero grité los goles de Argentinos Juniors y era convocante, porque había metegol, y después se transformaba en boliche. Una cosa impresionante, Estilo. Después venía Elsinan. Al frente, acá en Diagonal, había otro boliche. De café francés, claro, que era. Ah, mira. Era para parejas. Oh. Era para parejas como Jetime. Nunca supe de ese lugar, ¿ves? Después tenías Elsinore, seguías por la vereda de Elsinore, tenías Jetime. Antes Jetime estaba Rocinante, que era un lugar donde iban las parejas también a tomar algo con candelabros. Al frente estaba New York, que en los años. Estamos hablando de años 85, 86. Mm. Arriba estaba Sanadú. Después seguías por la avenida Calchaquí, que no era la avenida de ahora, la avenida antigua. Tenías Star 2, que era un boliche, para rockeros nada más, que estaba ahí en lo que sería al frente de Jumbo. Seguías ahí caminando. Sí, ahora hay uno que se llama Flow, creo. Más para allá. Más para allá, vos seguías caminando por ahí y tenías Boom. Al frente de. Estaba Johanna también. Porque Jonathan estaba en Berazategui, que era otro convocante. En Varela tenías Taos 1 y 2, que era un boliche en la época de la dictadura. Vos sabés que con lo que a mí me gusta el rock and roll, crudo. Yo me considero del rock and roll. Octavos 1 y 2. Puro. Digo, ¿por qué será que nunca pude ir? Nunca. Yo, cuando fui joven, nací y morí en el mismo lugar. Moonlight Club de Wilde. Claro. Desde el primer lugar hasta que, bueno, estaba esperando a mi única hija. Y hasta los 6 meses fui. Pero, hasta los 5 meses. Pero eso era y normal. Y después ya está. No conocí otros lugares. Pero eso que vos explicás era algo de la época también, ¿no? Porque eras habitué. No había la y no te sacaba nadie de no, ahí. No, y aparte te crea pertenencia, que era una palabra que uno no conocía en aquel momento, claro. La conocemos ahora de grande. Y claro, uno añora eso porque uno tiene una inteligencia ahora que antes no tenía. Un nivel de conocimiento que antes no tenía. Esa cosa de que vos, ojalá tuviera 18 o no, pero con la cabeza que tengo ahora. Lo que pasa es que a los 18 eran unas marmotas que nos creíamos lo que no éramos, no sé. Y queríamos ser grandes, éramos chicos. Y ahora queremos ser chicos y somos grandes. Yo fui muy feliz, uno. Fui bailando americanos, bailando. Bueno, ese todo lo que viví era americano. El americano, yo creo que. Pará, y sigo, pará, porque hay más bolitos. Te hablan los años 80. Vos, después de Boom, tenías Bárbaros, llegando al cruce de Varela casi. Y más allá tenías Caníbal, que al lado estaba el Hotel Ruta Mar, que era un hotel pecaminoso. Claro. Y al frente de Caníbal estaba Barracudas. Que cuando llovía, era todo un tinglado de lata, llovía, hacía ruido y no se escuchaba la música porque llovía. Mira. Eso era en los 80. Qué lindo, qué lindo. Bueno, escúcheme, tenemos una picadita ahí, bien, para comer. Gracias. Tenemos. Bienvenido los sábados. Dulce. No, perdón. No, porque es mi cumple y entonces yo quise. Ah, cierto, yo te cumplí 18. Claro. Estás hablando de los 18. Hablando de. A ver, 18. Me dijeron que cumplo 26 y poquito. Bien. Bueno, vamos con una tandita de rock and roll. Y después seguimos conversando acá con nuestra inesperada visita. Estás en Vox 102.9 hasta las 23 a correr la mesa por ahí. Y esto va para vos, querido Piti Agustín Acevedo. Rock and roll, están ahí con la familia Meta Asado, como corresponde. por la música. If I made you mad, you feel like you've been had, please let's forget the past. Before I kick you, don't be cruel to a heart that's true. Oh, I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Yeah, let's walk up to the preacher, let us say hello, and then you'll know you'll have woo, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart is true. Oh, I don't want no other love, just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart is true. Don't be cruel to a heart is true. I don't want no other love, maybe it's just you I'm thinking of. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Well, it's one for the money, two for the show. Need to get ready now, don't care, no, don't you. Step on my white suede shoe. You can do anything, but lay over my blue suede shoe. You can knock me down, step on my feet, slander my eyes all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay over my shoes and don't you. Step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Play some game. Well, it's one for the money, two for the show. Need to get ready now, for can't go, but don't you. Step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.

21:51, estás en Vox, estés apasionados por la música. Temazos de los grandes clásicos del rock que sonaron hace un momento, dedicados a nuestro amigo Francisco Piti Agustín. Bueno, acá empezó el festejo, les cuento. Son acá imágenes que no vamos a publicar, pero la estamos pasando lindo. Imágenes paganas en un tema de Virus, de los 80. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Ahora vamos a poner Virus. Sí, me encanta Virus. Lo que viene ahora es la tandita presentada por la Academia Qué Furor en Quilmes. Bailando se vive mejor. En Avenida 12 de Octubre, 1141, de lunes a lunes. La pueden seguir, Antonella, en Instagram. Se aprenden todos los ritmos. Y sobre todo, el americano rock. Así que vamos con tandita para la Academia Bailando se vive mejor. Thank you. 102.9. Yeah. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Yeah.

apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. ...22:15 minutitos... estás en Vox 102.9... aquí estamos con una charla amena, muy lindo el programa de hoy, con nuestra visita. Que le vamos a preguntar si tiene un top 5, así un top 5 de sus... Sí, los tengo. No sé de qué tipo de música, pero tengo varios. Y bueno, acá es plataforma pop y rock. En mi programa de Magazine Semanal Buen, yo tenía pasaba todo tipo de música, desde tango, folclore. Me gusta mucho la música de actor de los chicos de ahora, Lali Espósito, María Becerra. He pasado a Vos, he pasado a Elegante. Y a nivel personal, esto es muy subjetivo, yo vengo del rock. O sea, yo soy un rockero frustrado. Obviamente que cuando era joven, hace 20 siglos atrás, era un Rolling Stone. O sea, porque había en los 90 un cambio de generación y empezaron a hablar de rollingas. Sí. Yo era un Stone. El Stone era escuchar a los Stone nada más. Claro. En los 80. El rollinga era la mezcla del que escuchaba los Rolling y escuchaba cumbia. Porque en la época de Menem, lo que afloró fue Ricky Maravilla, Alcides, sí, y hubo una mezcla. La clase media se transformó en el 1-1 y absorbió la cultura de la cumbia, y hubo una melancha ahí, ¿no? Entre los 90 y el 2000. Pero en los 80, en la primavera alfonsinista, yo iba, por ejemplo, a Le Paradise, acá a Temperley, que desapareció en un bolillazo. Porque Quilmes era muy careta y nosotros de toda la movida estaba allá. Y escuchábamos Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Bueno, a nivel rock pesado era eso. Y a nivel local, yo escuchaba mucho a Papo, a B8, Letal, todos los grupos locales de heavy metal. Y después con el tiempo aprendí de que Virus no era algo, una mala palabra como en aquella época, y que Soda Stereo fue una gran banda, que fue el primer grupo que exportó el rock argentino, el pop argentino, que era una imitación de The Police, porque eran tres tipos que tocaban. Sí. Yo tengo una situación post-mortem, digo, con el rock nacional. Dios mío. Porque nunca... Me da miedo. Nunca... Nunca de joven, nunca viví el rock nacional. Yo, las chicas de mi edad, 16, 17 años, iban a Electric Circus. Pero era Soda Stereo, era... Era Studio 54, Electric Circus. Bueno, y yo ya estaba en Moonlight bailando country, bailando, claro, americano. O sea, claro, ya me llamaba otra cosa. Ahora de grandes, como que vivo más Virus, claro, Papo. ¿No es cierto que a veces pongo un par de temas como, sí, que me gustan mucho, pero porque, lo que pasa que, porque nunca los viví? Todo lo que hace un pueblo es cultura, y la música es cultura, y toda la música es cultura, desde el folclore, el tango, pasando por Elegante, que es muy defenestrado el pibe, sí, pero tiene 21 millones de seguidores. Y sí. Explícame esa contradicción, bueno, supuesta. Ya es otra cosa. No, a ver. Ah. Pero los pibes de ahora, la generación de él, aman esa música. Cuando salió Alcides acá, que no lo conocía nadie, solamente la gente que escuchaba cumbia en los años 90, pues acá ese tipo hace un movimiento como un... Y sin embargo, no, ese tipo llenaba todas las bailantas. En los 90 fue furor, claro, la cumbia local. Sí, decí que bueno. O la bomba tucumana. Hay muchos como... O Gilda, como por la ejemplo, que suscribe acá, que somos muy... Yo me considero una conservadora, ¿no? De una plataforma X internacional y ahora algo nacional, muy poco. Pero para mí, la música que tiene historia y que tiene... Cuanto más historia tiene, más prestigio tiene, para mí. Es un concepto y por eso... Mirá, para darte la razón en eso, un día mi hermano me cuenta que Roger Glover, que era uno de los líderes de Deep Purple, hizo un reportaje en Inglaterra y le preguntaron, ustedes que son unos genios, le decía... el periodista, no, los nosotros no somos genios. Los genios, el genio era Mozart o Beethoven. Entonces él explicó que La Estrella del Camino, uno de los más grandes éxitos de Deep Purple, era la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero acelerada. Entonces de ahí hice un programa, puse a Beethoven, la Quinta Sinfonía, y después puse La Estrella del Camino, y los relacioné. Wow. Y ese día me empezaron los rockeros a llamar, tenés razón. Muy copado. Lo que pasa es que esos tipos fueron concertistas y estudiaron, vos para ser rockero, de aquella época, de los 70, tenés que haber estudiado en el conservatorio, como Charly García. Charly García a los 4 años ya era concertista. Sí, que ahora va a sacar un disco ahora, Sí. Va a sacar un disco, así que bueno, la verdad, impecable. Y hablando de música y de mis debilidades, vamos a ir con una canción que tiene una historia que no puedo contar. Bien. Para mí, las canciones tienen, cada una de las canciones que suenan acá, tienen una historia. Sí, eso, algunas eso, se pueden contar, eso es real. Otras no se pueden contar. Esta canción tiene una historia muy linda, muy linda. Suena en vivo el tema de la semana, señor operador, si es tan amable. Este es el tema apasionado de la semana. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I need to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. In the dark of night, these faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I need to call you. place full of strangers. Some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. Dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y con esta música quiere decir que se vienen las propuestas. Todos a googlear. Qué lindo verbo esto del googlear. Viste que te arregla todo. Sabes todo, averiguas todo. El Google que todo lo puede. Hoy nos vamos a ir al Calafat, ciudad emblemática turística donde hay muchos visitantes argentinos. Todos argentinos tendrían que ir al Calafate. Al glaciar Perito Moreno. A hacer paseos nuevos que hay. Hay cruceritos nuevos muy lindos. Pueden googlear uno que se llama, que es mi preferido, Mar Patag. Y también una nueva excursión que se llama Torres del Paine. Maravillas de la naturaleza que pueden recorrer. Yo siempre digo, argentinos, hay que conocer más nuestro país, nuestro hermoso país. Hay muchas facilidades hoy, todavía están las facilidades para acceder a un viajecito de no más de 3-4 noches y disfrutar en familia en cualquier parte del año. Así que está todo dicho, el Calafate para todos está al alcance. Y bueno, se pueden comunicar con la que suscribe. 15-4-9-48-83-70. ¿A usted le gusta el Calafate? No, conozco, pero me gustaría ir. Va a ir. El sur me gustaría ir. Muy bien, muy bien. Ushuaia, sí. Calafate. Sí, sí, muy lindo. Conozco Bariloche, que lo conocí de grande. Sí, la región de los lagos es muy lindo, pero el Calafate tiene su... Sí, su encanto. Es una postal, es muy lindo. Así que bueno, están todos participados. A ver, el señor operador, ¿con qué? ¡Ah! Venimos con... Me gusta. Sigue el ritmo, esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Hoy con un invitado especial, acá con Darío. Que ahora un ratito vamos a seguir indagando qué música le gusta, qué música. Y... todo tipo. Y que sea música, vamos. Everybody sing the song, go! Ladies and gentlemen, Bonnie Raitt. Thank you. it, that's part of a scheme. Can't help but have my suspicion. I ain't quite as dumb as I seem. You know you said you never intended to break up our scene in this way. Ain't any use pretending it could happen to. Sugar to kiss. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y resulta que apareció la torta. Muy rica torta. 22:47 minutos. Un día muy particular donde seguimos festejando el cumple. Gracias a Dios. Muy lindo. Muy linda noche acá en compañía con toda la gente de la radio, con Darío Crespo de FM Buen. Así que bueno. Bueno, vamos a ir con unos americanazos rock. Me contaron. Chisme. Me contaron que anoche el bosque explotó. Dicen que se pone muy lindo. Yo no tuve oportunidad de ir todavía. Me dije, tenemos que hablar con Juan Ignacio Gómez. Me dijeron que estuvo muy lindo ayer, ¿eh? Muy lindo. De muy buena fuente, ¿eh? Así que en oportunidades que haya fecha, vayan al bosque, que el bosque se pone muy lindo. Bueno, vamos con... Esto está dedicado a mi primo del corazón, don Carlos María Godoy. Americanos Rock suena en la box. Sí. A fondo, vamos. Apasionados por la música. Música. radiobox.com. Estás en la Onda Box 102.9. Yendo despacito después un día, una noche acá, la verdad que inolvidable, linda, cálida, hermosa. Gracias, gracias Darío. De nada, la verdad, me impresionó más. Tenía unas expectativas, pero me las superaron todas. Por primero, por la calidad de la radio, quiero hacerle dar mis felicitaciones a la dueña acá, a tu equipo. Que pasó una excelente música. Acá Alejandro Ponlesica. Un chiste malo. Un chiste ochentoso. Y hablábamos acá con la señora que la radio es una cosa espectacular, me encantó. Y bueno, cumplí un viejo sueño de querer venir a tu programa, que era una deuda pendiente que tenía con vos. Que fue algo más que un café, que habíamos hablado, que íbamos a tomar un café, qué sé yo. Aparte con festejando tus 18 años ahora acá. Es más, hablando de los boliches, voy a hablar con los dueños de Cuernavaca para que lo abran y te invito a bailar un lento. Saquen el chino. Caramel quiere un boliche para parejas. Algún día fui a Cuernavaca un domingo. Domingo, claro. Y como era un cine, tenía la pista con un desnivel. Claro. Entonces vos bailabas el rock y tenía un desnivel, claro, porque tenía el desnivel propio de que era un cine Cuernavaca. Habré ido 3 veces, pero yo era de Moonlight. Claro, los chicos deben estar pensando, si escuchan el programa dicen, ¿qué están hablando? En japonés saben, se les cayó el DNI, esta gente anciana, claro, del Cenozoico, pero tal bueno cual. Bueno, Darío, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la sorpresa, por la visita. Cuando gustes. Sigan con los éxitos, sigan creciendo, florecen. Más que éxito, yo siempre se lo digo a Claudia, es mi felicidad. Es un espacio acá, un momento, un día, es algo que yo disfruto muchísimo. Esa es la verdadera libertad. Una palabra está muy golpeada hoy. Sí, ¿no? Sí. Desde los medios oficiales, desde los altos mandos. Sí. Hay una tergiversación del concepto de libertad. La libertad no es lo que dicen hoy los nuevos dueños del poder ejecutivo. Esto es lo que vos estás definiendo, es una parte de la libertad, es una, y lo que hablamos con la señora acá también es una forma de libertad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo acá me siento libre porque, digamos, puedo desenvolver todo lo que a mí me gusta. O sea, claro, no es poco. O sea, esta navegación que hacemos por el mundo de la música, de la historia de la música. Y aparte, Dios te dio el don de saber disfrutar la libertad, porque eso es un don. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Es algo muy como extraño, no sé si decirlo extraño, pero es algo que me energiza de una manera. Eso es un don. En la semana, yo le decía a Claudio, yo ya en la semana estoy siempre pensando qué va a ocurrir acá en el programa. Claro, la expectativa positiva. Exactamente. Y todo lo que hay acá, eso se llama... todo lo que a veces me brinda uno, que otro que me manda un mensaje lindo. ¿Sabes cómo se llama eso? Aparte de la libertad, eso se llama la felicidad. Es felicidad, es tal cual, es felicidad, no es, en estado puro. No la tenés que buscar. Ojalá todos encuentren esto que me pasa a mí. Ojalá, sí. Ojalá que mucha gente encuentre esto, más allá de la profesión, de esto. Ojalá todos lo encuentren, así que creo que está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias, Damián. Gracias, Claudia. Oli, la tengo a UPA. Tengo UPita, Oli. Me saqué una selfie con uno. Bueno, si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado a las 21. Cita imperdible con la Vox, con la música de todos los tiempos y para todos los gustos. Como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Chau. Chau, nos vemos.